noche más y dentro de mi oscuridad te siento. Tus promesas mi verdad, tus caricias mi ansiedad, te beso. Me despierta mi tristeza, solo encuentro en ella soledad. Doy la vida si es por ti, si con ello eres feliz, te quiero. Solo tengo tu recuerdo y el tiempo me lo quiere robar.